El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, consorcios. Estamos aquí en un nuevo programa dirigido, conducido por mí, Claudio García de Rivas, director de Pequeñas Noticias, para tratar eso, temas de consorcios. Bueno, nosotros tenemos de invitado hoy al legislador Sergio Abrevalla, que está demorado. Me llamaron hace unos 15 minutos, me llamaron que recién salía de la legislatura, así que tiene que estar llegando en algunos minutos. Entre los temas que le vamos a preguntar a Abrevalla, legislador de la coalición cívica, legislador porteño de la coalición cívica, van a estar sobre relacionados con la reglamentación de la nueva ley 941. Una ley que ya en el 2003 había sido una bisagra dentro de la comunidad consorcial, había traído esperanzas por un lado, espanto por el otro, a administradores, a propietarios. Algunos administradores estaban plenamente de acuerdo con la ley, otros estaban totalmente en contra. En su momento trajo mucho, mucho movimiento esto. Y bueno, este año nuevamente vuelve a traer movimiento, trajo un nuevo cimbronazo. Esta modificación de la ley 941, la legislación de la 3254 que la modificó y finalmente la reglamentación de la ley. Mientras esperamos a Abrevalla, vamos a un pequeño tema musical. Aníbal, ¿puede ser el tema de cortina? Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, llegó el legislador Sergio Abrevalla. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un poquito tarde, pero llegaste. Sí, sí. La verdad, uno dice un día complicado y tendría que haber llegado a horario. Bueno, pero bueno, lo importante es que dice hay un viejo dicho que dice que cuando las cosas terminan bien estuvo todo bien, ¿no? Así dicen. Bueno, Sergio, contame un poquito, ¿leíste la reglamentación de la ley? Sí, en general. 354? Sí. ¿La leíste? ¿Qué te pareció? ¿Tenés alguna observación para hacerle? No, en general creo que está bien, creo que quedan algunas cosas para reglamentar después. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y la verdad tendríamos que ponerlo en la mano, pero me parece que hay algunas cosas que se pueden aún mejorar un poco más. creo que algunas interpretaciones o cómo se articula el sistema de denuncias podría tener una reglamentación más fuerte, más ágil. Todavía el registro no toma conciencia de lo que está sucediendo. Todavía tenemos algunas, no porque no lo intente Gallo, calculo yo, pero todavía tenemos algunos llamados de gente que dice que la atienden y no saben si tomarle la denuncia o no. Bueno, esta es una ley que, recordarás, se basa... ¿Hay algo puntual que nosotros podamos trabajar desde lo periodístico o son...? Y yo creo que son cuestiones que tienen que ir con resoluciones que van hacia el registro de cómo tomarlas y de cómo tomar las denuncias, por ahí instructivos internos, ¿no? Que pongan en claro algunas cosas. Pero me parece que, por ejemplo... ¿No hay voluntad política de hacer funcionar el registro? A mí me da la impresión de que sí. ¿A vos te da la impresión que sí? Sí. Creo que en todo caso tiene que ver con interpretaciones. La otra vez, por ejemplo, nos llegó una copia de una nota que tenía un instructivo que confundía la remoción con la renovación. Lo llamamos a Gallo y se lo dijimos. Gallo me dijo, bueno, esto también lo vamos a corregir. Me refiero que tiene que ver más con la implementación ya que con lo normativo, ¿no? Entiendo. Según la reglamentación, la administración voluntaria solo puede ser desempeñada por quien resida o tenga asiento principal de sus negocios en el inmueble administrado. Ese es el artículo 3, no sé si vos estás ojeando, a lo mejor lo tenés ahí. Sí, acá está. Bien, la pregunta es, ¿la autoadministración se va a ver limitada a que el propietario, o sea, si yo soy propietario de 4 o 5 edificios, los alquilo, de eso gano? Autoadministro uno y en forma honorario, por supuesto, voluntario, y quiero autoadministrar el segundo. Luego los vecinos vienen y me dicen, mire, autoadministra el segundo, ¿por qué no autoadministramos? Usted puede llevar el segundo. No lo puede hacer según la reglamentación. ¿Eso es un efecto deseado, no deseado por vos? No, bueno, a ver, vamos a la ley. Recordá que la ley justamente planteaba que residan en unidades funcionales de edificio y cumplen la función de administrador de administración sin percibir retribución alguna. Es decir, que residan. Acá hubo toda una discusión sobre qué significaba, el decreto lo extiende un poco a lo que es administración principal, asiento principal, perdón, es un, negocio, es un viejo concepto, asiento principal es un negocio, que también, o sea, es cierto. Una oficina, por ejemplo. Claro, si vos pasás, es una vieja discusión sobre lo que es la residencia, si vos pasás 14 horas en una oficina, debería entenderse como residencia, por lo cual debería estar bien, extiende en ese sentido. Ahora, no aumentó la restricción, la ley planteaba la residencia. Cuando pensamos en la autoadministración, pensamos en alguien que está en el edificio, pertenece al edificio. Hubo una discusión en torno a esto, y si tiene más edificios, existen esos casos, pero son más raros, por lo cual, alguno planteó, sí, pero podría ser el caso de las constructoras propietarias, y esto complicaría más, entonces lo dejamos en residencia. Pensando, abriría una puerta para las constructoras que, claro, también son propietarias. Pensando en ese sentido, justamente, que abra una puerta en esa posibilidad y se conviertan también en administradoras. Me parece además que cuando en general, digamos, es muy raro encontrar a alguien que quiera autoadministrar de manera gratuita varias propiedades que tiene, varios edificios que tiene varias propiedades. Podría suceder. Podría suceder. Tiene la oficina en la casa. Pero sí. Bueno, vos decís que esto se hizo para cerrar el paso a, sí, distorsiones de lo que podría ser la idea de autoadministrarse, sí, en forma no onerosa, ¿no? Si querés ahondarlo, me parece que como todas estas normas producen justamente este caso, porque además la autoadministración es un derecho, yo creo, constitucional, que haría caer cualquier límite. Así que, sí. Por lo cual, eventualmente, un reclamo de un caso que realmente compruebe que son sus propiedades y que, qué sé yo, y que muestre su vocación de autoadministración gratuita, muestre por ahí la administración, tendría que hacer excepción, como hizo la clarificación en lo que significaba el asiento principal de sus negocios, por ahí. Pero en principio, esta norma de la residencia achicó la posibilidad de, digamos, concretamente empresas, porque es constructora, pero empresas propietarias y empresas que... Por eso la residencia habla de lo físico, ¿no? Bien. Bueno, como ya habíamos hablado previamente, nosotros, la idea nuestra era clarificar una serie de puntos sobre el tema de la reglamentación. Que se enlaza siempre con la ley, ¿no? Vos sos el creador de esta ley junto con, en consulta con algunas entidades de propietarios, pero bueno, van a ir surgiendo otras preguntas. Como por ejemplo, el inciso F del artículo cuarto de la ley, que habla del curso obligatorio para la inscripción, tiene un correlato en la reglamentación. Y dice que junto con la declaración jurada del administrador debe acompañar el certificado de actualización y aprobación del curso de capacitación en la administración de consorcios. En forma anual, ¿no? ¿Puede la reglamentación, o sea, te lo explico de otra manera? La ley hablaba de un curso en el momento de la inscripción y la reglamentación habla de un curso anual. ¿Puede la reglamentación avanzar de esa forma o no es avanzar? En realidad la pregunta es más abierta, ¿no? O sea, ¿qué se puede entender por esto? ¿Cómo se interpreta? Sí, la ley decía certificado de aprobación de un curso. Como una de las obligaciones de la inscripción, no anual. Sí, es una interpretación como una de las obligaciones de la inscripción, ¿no? También podría ser como una manera de mantener la inscripción, porque el artículo modifica la 941, que suponía, esto lo construye sobre el artículo que habla de la inscripción. Pero podría, si la pregunta es, ¿podría anualizarlo? En una obligación anual y pasa a las obligaciones anuales de la administración. Podría, acordate que vos tenés que acreditar anualmente que estás inscripto. Sí. De hecho, acá también había otra discusión que después si querés también lo vemos. Pero podría, sí, creo que sí. En general las leyes, no en lo que hace a capacitación y en educación, digo, en general, son renuentes a establecer pautas de capacitación porque es cambiante y porque es un requisito que requiere evaluación. Ajá. Y la forma de evaluación es lo que, digamos, mueve un poco el límite tanto temático como temporal. Y en ese sentido, fíjate que como está redactado, deja bastante la posibilidad de articularlo en el Ejecutivo. Me parece que esto lo tiene que seguir revisando el Ejecutivo porque ha generado algún lío. Era el problema menos pensado en esta ley de la capacitación y se convirtió en un problemón, ¿no? Sobre todo porque creo que correctamente el Ejecutivo trató de abrir la posibilidad de que todos diesen para que nadie sintiese una exclusión, pero también al mismo tiempo quedó claro que hace falta un programa que unifique qué es lo que estamos exigiendo concretamente como para que los que quieran dar cursos se nivelen en relación a ese programa, que es una pauta mínimo que faltaba. Ese claro. Programa de máxima lo que quieran. Claro, exactamente, un programa mínimo. Ese programa. Que es como decir, esto es lo que yo evalúo como correcto para que se capacite un administrador, Estado, ¿no? Así que en ese sentido lo veo que todavía tiene que seguir haciendo ajustes y creo que lo puede hacer desde la dirección con resoluciones, ¿no? Entiendo. Yo, para aprovechar el tiempo con vos, vamos a saltearnos los cortes, por lo menos unos minutos, para poder seguir haciendo preguntas y seguir clarificando temas, sí, ¿no? Porque son bastante los temas y esta ha sido una ley que ha movilizado muchísimo durante, no tanto al principio, ¿no? Como que la gente hizo un poco la plancha con la ley, ¿no? Se iba discutiendo con los propietarios, no se hablaba mucho. Pero en la etapa de la reglamentación ahí fue como que trajo mucha, mucha movilización. El inciso H del artículo 9 de la ley dice: depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio, salvo disposición contraria de la Asamblea. No hay discusión sobre ese tema. La reglamentación dice que la cuenta debe tener como autorizados al administrador y a un miembro del Consejo de Administración designado por Asamblea. El administrador y el autorizado actúan en forma conjunta. También aclara la reglamentación que en caso de no haber un Consejo de Administración se nombrará uno de los propietarios que están. ¿Por qué dos y no tres? Bueno, además la ley no planteaba eso, ¿no? Si vamos de vuelta al artículo, no lo planteaba. Yo creo que es un intento de... Pero lo que me querés decir es que ahora surge como una obligación... Hay que recordar, claro, que tenga dos firmas. Esto tuvo un debate, quizás recuerdes, si no me acuerdo si alguna otra vez lo hablamos en un programa, si no yo lo cuento. Hubo un debate, primero, que hubiese cuenta obligatoria, no, había quienes creían que era oneroso, entonces quedó optativo. Dentro de esa discusión estaba la discusión si poner al copropietario, lo que los administradores planteaban, algunos que se acercaron, que no, que esto, que al administrador le iban a pedir una cantidad de requisitos y quizás el copropietario que firmaba tenía, por ejemplo, no sé, una quiebra. Y que el firmante, designado firmante. Sí, sí. Bueno, nosotros, de hecho, la siguiente pregunta es qué pasa si fallece, claro. Qué pasa si... Exactamente. Si este... Por lo cual nosotros lo dejamos librado al consorcio, que es el único que puede determinar quiénes y cuántos. Okay. ¿Dónde se...? ¿Por qué yo no lo planteé esto como un tema grave? Yo creo que el consorcio mantiene el derecho, que la exigencia es en relación al... al administrador, pero que tiene el límite de la asamblea y el reglamento de copropiedad en este sentido, ¿no? Uh-huh. Si el reglamento, porque hay casos, o si la asamblea decide que tiene que ser una cuenta a nombre del administrador, me parece que, pobre, el administrador va a tener un problema en justificarlo ante la administración, pero la administración está ante un problema también, ¿no? Porque no puede decirle que no a la asamblea. Ahora, ¿por qué planteó la administración este tema de que sí puede exigirlo? Yo creo que es porque se paró, al igual que la ley, en la idea de regular la actividad. Entonces, en realidad se lo está exigiendo a la administración. Pero, como esto es compartido, tiene este choque, ¿no? Me imaginé esta situación excepcional, pensando en lo que puede pasar, pero la exigencia se la puede hacer solo al administrador. Digamos que el administrador, por como está planteándole el ejecutivo, tiene que pedirle al consorcio que designe a alguno más, pero que no veo manera de la administración de negarse a aceptar otra decisión del consorcio, ¿no? Esto podría haber sido una cantidad de propietarios indeterminada, y que el administrador firme con alguno de esos propietarios, que podían ser dos, podían ser un propietario o dos propietarios, en el caso de que un propietario tuviera problemas, dos sobre tres firman y se pueden seguir movilizando los fondos. O el administrador solo. O el administrador solo si la asamblea lo aprobara, ¿no? Este es un punto que ustedes van a... ¿Qué van a hacer con estos puntos que quedan? Se los vamos a ir trabajando. Sí, nosotros esto... Vos sabés que la otra vez hace poco estuve en una reunión con administradores, había estado en otra, planteándome las dudas con alguna intensidad y demás. Uh-huh. Yo olvidé plantear que me estoy llevando todo. Nosotros tenemos incluso en la página, no sé si la puedo decir, leydeconsorcios.com.ar, armado, hay un botón que los lleva a un foro. En ese foro vamos a recoger todo lo que va surgiendo. Nos damos cuenta que, como nos pasó a nosotros, le puede pasar también al ejecutivo, aunque yo soy de otro color, y en otros, casi en todos los demás temas le pego fuerte, como quien dice a Macri, pero en esto me parece que es una política pública y hay que darle un changüí, en el sentido de que no va a ser fácil regular esto, como no era fácil aprobar la ley, porque en definitiva innovó donde no había regulación, y cada detalle de esta ley hay que, por supuesto, regularlo, hay que escribirlo, hay que convertirlo en una norma y hay que escuchar qué va diciendo la gente, sobre todo en lo que es la norma de aplicación más fina. Así que nosotros, te decía, me perdí la oportunidad de decirles que seguimos recogiendo todo, pero esta es la oportunidad. Además, lo vamos a ir constituyendo en un observatorio del funcionamiento de la ley. Recoger opiniones, porque hasta el momento se recogían firmas nada más. No, sí, vamos a recoger las opiniones y lo vamos a transformar, como te decía, en un observatorio de seguimiento de la ley, y el foro nos sirve para eso también. Hay muchos que reclaman cambiar la ley ya, ¿no? Esto es como decía Ilia en el 83, ¿cómo vamos a cambiar la Constitución si todavía no la aplicamos? ¿Cómo vamos a cambiar esta ley si todavía no la aplicamos? Tuvo una larga discusión, recorrió los barrios, lo mismo la reglamentación va en ese sentido, vamos a verla caminar y vamos corrigiendo en ese sentido, escuchando siempre en esa coherencia, buscando o bien recomendar aquello que puede tener que ver con la reglamentación al ejecutivo, indicándole, llamando por teléfono, diciéndole miren qué pasa esto, miren, o bien lo más pedestre, miren que no atendieron el teléfono en algún reclamo, o lo más concreto como estos casos, miren que me parece que puede colisionar con un derecho que puede estar mal. O sea, va a haber una especie para equipararlo con algo mediático, una especie de observatorio del cumplimiento de esta ley. Por lo menos nosotros en la legislatura, en mi oficina, lo vamos a armar así. Lo están pensando. Y el foro que dije recién es un... ¿Cuál es la dirección en internet de ese foro? Es leydeconsorcios.com.ar, tiene un botón que dice foro, y ahí ingresas al foro, te inscribís, y va apareciendo la experiencia de consorcios en todos los sentidos, y sobre todo también de esta ley y de este decreto que tiene una cápita, un post, como se dice ahora, diferente. Correcto. Si Aníbal le parece bien, Aníbal, ¿vamos a un corte? Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. PWIN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos acá en Derecho de Piso, se llama este programa, esta nueva serie que inauguramos acá con Sergio Abrevalla, legislador por la coalición cívica. ¿Sos, cómo se dice, jefe de bloque, no, cabeza de bloque, cómo sos? No, soy, era el presidente de bloque, porque presidente ahora soy... Presidente de bloque, perdón. Sí, ahora soy el vicepresidente de la legislatura, así que dejé ese lugar. Ah, vicepresidente tercero, que con los líos que hay... Sí, hemos tenido, estuvo Santilli, estuvo... Claro. Hubo varios legisladores conocidos que estuvieron ahí. Bueno, ¿cuánto hace que estás en el cargo? Desde el 10 de diciembre, de vicepresidente tercero. Bueno, felicitaciones. Gracias. Los ciudadanos estaremos también observando. El comportamiento. No sé cuál es la responsabilidad de un vicepresidente de la legislatura, pero supongo que debe ser un cargo que habrá que... Sí, hoy tiene una expectativa mayor por la situación de Macri y que Moscariello, que es el vicepresidente. Ajá. Primero. Ah, es verdad, claro. Cada sí, vez que Macri se va, asume la jefatura de gobierno. Así que en algunos momentos... La sucesión se mueve. Y en algunos momentos vas a ser presidente de la legislatura, puede dado suceder, que ¿sí? alguno de los... Sí, perfectamente. No esté. Bueno, hay una cosa que me intriga bastante, Sergio, y es... el artículo... Ahora te hablo de la ley. El inciso J de la ley, del artículo noveno de la ley, dice: convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias, etcétera, etcétera, especificando lugar, día, temario, y ahora viene el punto, horario de comienzo y finalización. ¿Por qué hicieron esto? Yo te digo la verdad, ¿cuál es la casuística, cuál es la necesidad de ponerle... fecha de finalización? Porque en la reglamentación esto se reflejó y me pareció medio como que la reglamentación también medio como que se empantanaba con el tema. Porque cargaba con algo difícil de regular. Era como, no era fácil. Sí, en realidad el tema está con la hora de comienzo. Yo creo que la finalización lo recogimos del planteo de algunas organizaciones por el juego de la media hora y del distintos quórum que tenés que esperar en algunos casos, ¿no? Creo recordar que fue esa la razón por la cual se redactó de esa manera. Pero diría que lo más importante de esta notificación era el horario de comienzo, ¿no? Ahora, ¿por qué toda esta data? Porque en general no se convoca a estas asambleas. Este es el problema. Claro, bueno, sí, que no se convoca, no se convoca. Pero, digo, uno podría poner horario de comienzo. De todos modos, la legislatura sí, sí. cuando se reúne a debatir pone un horario de comienzo, no pone horario de finalización. El tema sí, era, coincido, ¿por qué sí, el ser. Tema de la finalización? Pensé que había una casuística, había casos puntuales que trajo conflictividad y entonces dijeron, bueno, para evitar esto le ponemos horario de fin, yo, ¿no? Yo creo que tuvo que ver con esto de la media hora, por lo cual obligaba a calcular algún horario mayor, digamos, y no levantarla antes, por ejemplo. Ajá. Recordemos que la renovación, por poner un caso, juega con el quórum mínimo. Si juega con esa media hora, tenés que tener la posibilidad. Esto, en teoría, podría no permitirle al administrador por no haber levantarla antes, digamos. Entiendo. Digamos que tiene que ver con eso. Ahora, sin duda, tenés razón en que las finalizaciones no son previsibles. Si la Asamblea decidiese durar más, estaría bien, porque es soberana. Entonces yo creo que esto tuvo que ver con obligar al administrador a tener un mínimo tiempo de espera que no le permita levantarla. Entiendo, o sea, que haya, que él diga, bueno, esto va a durar una hora, estos son los puntos a tratar, va a durar una hora. Si tiene que durar dos o tres, durará. Menos que eso no puede durar. Por supuesto. La reglamentación me parece que está en este sentido. Bueno, te voy a hacer una pregunta que es ya figurita conocida porque la conocemos, pero tenemos el tema pendiente de la responsabilidad profesional y el seguro de caución. La autoridad de aplicación habla de seguro de caución, vos hablaste en la ley de seguro de responsabilidad profesional. Bueno, en rigor yo hablé del seguro de caución. Lo que pasa es que después se corrige como un seguro de responsabilidad profesional. ¿Quién lo corrige? La comisión. Pero, bueno, pero esa es práctica, la ley es seguro... esa es práctica legislativa, o sea, se agotó eso. Sí, sí, sí, eso. Por supuesto, sí, sí. Pero, ¿por qué digo esto? Porque tengo que ser honesto intelectualmente. Ah, digamos para ubicar tu propia posición sobre el tema. Sí, mi posición en un desconocimiento que tenemos todos sobre algo que no existe. Es decir, las propias compañías de seguro, es decir, pueden hacer cálculos según sus visiones, pero no tienen idea de lo que es asegurar el mercado de administradores con beneficiario consorcio, porque sí existe el seguro de responsabilidad profesional con beneficiario de profesional, obviamente. Esto existe contra la mala praxis, digamos. Médicos, abogados. No sé si... Sí, sí, también. También y hay administradores que tienen seguro de responsabilidad profesional. Ah. Lo que pasa, y esto viene bien para ir aclarando, es que ese seguro cubre al profesional. Es decir, si el consorcio va contra el administrador, la compañía lo cubre o no lo cubre, pero esa responsabilidad, la de la compañía, la tiene en relación al administrador, no al consorcio. Cuando pensamos en el de caución, un poco por la experiencia que existe en otros tipos de seguro de caución, como el de alquileres, por ejemplo, la garantía en alquileres, que funciona, y después la idea esta de que tenía que asegurar que el beneficiario es otro, y que además el pago, que no depende de una sucesiva... un sucesivo pago de cuotas de la prima, sino que es un pago y una cobertura directa, es decir, se cumple una serie de requisitos previos, paga, no pregunta. Esta fue la razón. Después sale responsabilidad profesional, porque había dudas sobre el costo, y el problema también era, para algunos, insisto, en esta innovación, en lo que es seguros, la dificultad que podía sugerir hacer un seguro de caución para cada consorcio. Entonces, la comisión entendió que era mejor el de responsabilidad profesional con beneficiario de consorcio. Es decir, en realidad es un seguro profesional, pero que lo obliga en relación a cada consorcio. Cuando regula el Ejecutivo, saca una resolución que mezcla los dos seguros, el de medioambiental, que es obligatorio, con este, que no es obligatorio, esto vale la pena recordarlo a los oyentes, es optativo, la ley dice, sustituirá a la declaración jurada patrimonial, lo subsume también en esa posibilidad de caución. Yo creo que esto se creó como alternativa para aquellos seguros, sobre todo, que no les importe si las buenas referencias del administrador, que en general es la razón por la cual uno contrata a un administrador, las buenas referencias, alguien que viene y lo trae, sino que por lo que sufrió, me refiero a un consorcio que la pasó mal, que se encontró con una administración que le dejó un tendal, quiere algo mayor en cuanto a garantía que solamente lo que la ley dice, que es conocer lo que el administrador hace o tiene. porque es nada más que eso la declaración jurada patrimonial, es una fotografía. Y en ese sentido, la alternativa dependerá también de cómo funciona ese mercado. Es decir, si en general los consorcios tienden a no querer esta garantía y son muy pocos los que la busquen, va a ser un mercado que no va a funcionar, ¿no? Esto desde el punto de vista del mundo de los seguros. ¿Hay algunas realidades que, más allá de las prohibiciones legislativas o las prohibiciones del Poder Ejecutivo, hay algunas realidades comerciales que todas las conocemos y sabemos cómo funcionan? El seguro de caución va a redundar en un aumento de expensas, porque la gente lo va a volcar en las expensas de alguna manera. O va a renunciar a ese consorcio y va a tomar otro con otros honorarios, o va directamente a plantearle a la asamblea: yo así no puedo seguir administrando, hay que aumentar en tanto y tanto y tanto. O sea, sabemos que eso a la larga va a terminar siendo así. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? El seguro de caución es una alternativa. Yo no creo que la mayor parte del mundo de los edificios busque el seguro. Creo que lo va a buscar el que la pasó mal. O la va a ofrecer, como muchas profesiones sucede, cuando vos ofreces oficinas más caras, u oficinas, la va a ofrecer el administrador que quiere que sus clientes sepan que tienen un seguro. El que ofrece eso ofrecerá los honorarios que crea convenientes en relación a todo lo que ofrece. Si la decisión, me refiero, hay dos decididores en esto, dos ofertantes, o un ofertante y un demandante posibles. El que lo ofrece como administrador, bueno, lo incluirá y no modificará sus honorarios, o lo hará, pero esa es su oferta. Porque este sigue siendo un contrato entre el consorcio, más con lo que dice la ley, que los honorarios son entre partes, y el administrador. Aquel consorcio que lo pide bajo un régimen de honorarios que pagará. Dice, pago hasta tanto, y tenés que venir con el seguro. Entonces yo no creo que se traslade, sino que va a tener que ver con esto que te estoy diciendo, que es cuánto voy a pagar o cuánto voy a cobrar, y si eso incluye o no en mi oferta, que yo laburo con seguro, si soy administrador, o exijo seguro si soy un consorcio que la pase muy mal. ¿Y no se puede crear también una especie de góndola de productos? O sea, pensémoslo para abogados, ¿no? Teniendo en cuenta que vos sos abogado. Entonces vos decís, mira, yo te hago el tema este que vos me querés que yo te patrocino en este tema. Si vos lo querés con seguro, te sale tanto. Y si lo querés sin seguro, te sale tanto. Bueno, podría suceder. Nosotros no podríamos, en ese sentido, decir que está mal, porque sigue siendo un contrato entre partes. La ley, cuando pensó en esto, pensó que tenía que ver con el gasto del administrador. Esto es un viejo tema, ¿no? Si todo se traslada, a ver, si yo alquilo una oficina espectacular como mediador, ya no solo como abogado, con una sala espectacular, lo traslado a veces sí, a veces no. Te lo digo de otra manera. Una general, que vivo, sí. Bueno, no sé. ¿Viste esos restaurantes que uno dice, estás pagando la decoración? Yo conozco mediadores que median mucho con oficinas espectaculares que no suben el precio. Pero habrá una ecuación económica. Pero es muy común lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, claro, la escala. O sea, hay mil razones, no estoy a favor de la escala, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay la escala. La escala, cantidad, trabaja con mayor cantidad. Es una ecuación económica. Son ecuaciones de oferta, por eso lo refería a la oferta y a la demanda. Yo demando que tenga seguro y pago tanto. El que venga con esa oferta, con el seguro... Ahora, la otra cuestión es, ¿será caro este seguro, como vos decís? Yo no estoy seguro, perdón, y no es lo que imaginamos. Nosotros consultamos lo que pudimos, la verdad, con muy poca intención de relacionarnos demasiado con el mundo del seguro, porque no tenía nada que ver con este tema, era una alternativa. Pero lo concreto era que o los seguros son baratos, como a algunos cálculos que hicieron los que consultamos en ese momento, incluso las sesiones de consorcistas consultaron también, o no van a servir. Es decir, va a haber pocos que quieran pagar el seguro, o pocos administradores que quieran ofrecer el seguro. Hay costos que se absorben de otra forma. Por ejemplo, te digo un caso, si es barato, porque también está este problema que hubo en el imaginario, que era caro o no, el imaginario era que era barato, que era unos 300 pesos por año en un consorcio de 30.000. El seguro de caución, porque el inicio de... Desde el principio se habló de cifras ideales. No, en nuestro caso, nunca. Las consultas que yo hice, si no, lo borraba del mapa. Nosotros hicimos... las consultas que vos hiciste. Y las del consorcista también. No, ahí no sé. Te hablo dos años atrás. Claro, claro, yo estoy hablando de este año, principios de este año. Claro, no. Yo concuerdo con vos. Este año creo que 25 consorcios eran 40.000 pesos. No, sí, eran fortunas. No, disparate. Creo que igual no está así ahora, me parece que sí. Bueno, Gallo habló varias veces de que si los seguros eran caros y no estaban a la altura de los volúmenes que se iban a trabajar, o sea, teniendo en cuenta que a mayor volumen... la ganancia, como vos decís, iba por volumen y no por unidad. Él iba a redondear las cosas de forma tal, o bajaba la cantidad imponible, o bajaba la... Sí, bueno, hay alguna modificación para que... Te digo más, cuando nosotros pensamos lo del seguro, no aparecía en nuestra mente todo lo que él saca en la resolución, que claro, le tocó abordar la dificultad de decir... cómo se saca ese seguro, ¿no? Entiendo. Pero nosotros, simplemente cuando vos lo legislás, lo mirás en lo grande, porque después le corresponde al Ejecutivo, Superintendencia de Seguros, otros técnicos que saben del tema. Dijimos, esta es una alternativa. Cuando yo te decía lo del volumen, te lo significaba como una de las, como vos decías bien, ecuaciones económicas, respecto de mis honorarios, es decir... no es que el Ejecutivo te exija volumen, sino que a mí no me mueve el amperímetro en mis honorarios, por lo cual no lo cobro. Puede pasar, te digo otra cosa más. Si fuese barato, y no lo que estás contando que está sucediendo, si fuese barato, es como, no es igual, pero digo para que nos entendamos, como una, yo como mediador, por ejemplo, ofrezco café en las mediaciones y no lo pido, digamos. Quiero decir que hay cosas que haces, o lo que tengas de gasto de más, por ahí es un ejemplo, el café es demasiado barato para compararlo, pero hay otros ejemplos que podés dar en las profesiones que vos das como servicio y que están incluidos en tus honorarios, que serían como una muestra de calidad. Sergio, vamos a hacer ingeniería inversa. Vos, cuando te sentás en un negocio, vos decís cuánto necesito ganar por mes para abordar toda esta responsabilidad que es mi negocio, ya seas contador, ya seas abogado, ya seas ya estés manejando un kiosco o una remisera. Vos sabés que necesitas una cantidad X, inclusive si sos empleado, o sea, necesitas una cantidad X para vivir. Bien, todo lo que se mete dentro de esa cantidad que vos considerás que es lo que necesitas para vivir, algunos necesitan 1.000.000 de pesos por mes para vivir, otros se alcanza con 1.800 pesos, todo lo que se... termina siendo volcado en el precio, de alguna manera. Pero la frase final sería, siendo volcado en el precio. Y para mí no es así. Vos haces la ecuación personal, muchas veces absorbes mil... Y vos decís, ¿me ajusto un poco yo? Yo pongo el cadete para que vaya a que firmen en las oficinas de abogados. ¿Quién lo paga yo? ¿Están en los honorarios? No, cobro los mismos honorarios de mediador. Y te hablo un costo alto, Eso es un costo pesado. ¿Un cadete? Sí, claro. Sí, sí, no, tiene aportes, contribuciones, es un sueldo no menos de... ¿Entendés? Ahora el sueldo esto, mínimo... Esto es lo que estoy planteando. Pero, a ver, pero igual estamos teniendo una conversación sobre una alternativa que nunca fue... es alternativa y nunca fue pensada como la principal. Lo que pasa es que se demanda mucho conocerla. Primero porque tiene estas regulaciones, de repente apareció caro. Me habían advertido algunos que en el primer tiempo, hasta que se acomode, dicen que el seguro de caución es un seguro de competencia perfecta, por lo cual al año o a los dos años se acomoda, que el mercado lo acomoda, que en cuanto no hay demanda se acomoda. Bueno, veremos, si no habrá que corregir la ley y reemplazarlo por otra cosa. Pero te termino en esto, pero esto es para lo más chico. Lo que imaginamos nosotros, y creo que está en la ley, es que la mayor parte, el 90% de los consorcios, va a buscar, como siempre, la recomendación. O yo voy a perder un administrador porque me declaren en la declaración jurada patrimonial que tiene nada más que una lapicera. La declaración jurada patrimonial es lo que pide es que declare la verdad, no que tengas patrimonio. Sí, sí. Yo esa parte la entiendo, es más, lo trabajamos desde Pequeñas Noticias. Me acuerdo, pero viste que todavía hay algunos que... No, surgen algunos puntos y me gustaría hacer ese pequeño enfoque. Parecería como que entre la autoridad de aplicación y el poder legislativo, en este caso representado por vos, que sos el autor de la ley, hay como una desinteligencia. En el sentido de que se habló de un... No se sabe si se habla de responsabilidad profesional o se habla de caución. Entonces queda como esa. Vos en algún modo, corregime si lo entendí mal, lo sajás diciendo, yo había pensado en un principio de caución. Más que después me lo corrigieron por otra cosa. Soy honesto intelectualmente en decir que no podría criticarlo está mal que se haga seguro de caución si lo puse originalmente. Lo que me parece que se encontró Gallo como dificultad, hasta donde sé, es que existen los seguros de caución, no el seguro de caución de administradores, pero existen los seguros de caución, pero no existen los seguros de responsabilidad profesional con otro beneficiario. Entiendo. Esto, por lo cual es casi lo mismo que el de caución. Esto da para yo creo que sí, hay que verlo. Esto todavía puede ser modificado. Por supuesto, esto es uno de los temas que más hay que mirar, hasta dónde llegó la exigencia de los consorcios, qué cantidad exige este seguro, y si no, habrá que volar el seguro y pensar en algún otro tipo de garantía, siempre en los casos más sufridos, porque tiene que ver una exigencia de este tipo, que es una garantía económica de un administrador de tal nivel, es para alguien que pasó, que se encontró con un tendal, con una mala administración. En eso estamos de acuerdo. Pero también estemos de acuerdo en que la gente, los administradores están con temor de que se hagan administraciones clase A, los que tienen guita, que son las 10 de siempre, y administradores clase B, que son las que la vienen remando y remando y remando, y a lo mejor dentro de esos también hay buenos administradores. Entonces, ¿por qué? Porque unos tienen bienes, lo que se llama riesgo de recupero en los seguros, tienen bienes para responder, tienen bienes para contratar seguros, tienen bienes para sacar garantías bancarias, y los otros la tienen que remar desde cero, ¿comprendés? Sí. Ahí no deja de haber preocupación por este tema. No deja de haber. A pesar de que en la Cámara, vos te acordás que en la Cámara vos planteaste el tema de la declaración jurada cero, inclusive cuando vos lo planteaste yo me alegré porque se había cuestionado la nota que habíamos hecho en Pequeña Noticia, la entrevista que te hicimos a vos, como que no podía ser que hubieras planteado eso. Claro. No podía ser que lo hubiera... Yo me alegré que lo hayas reafirmado en ese momento porque marcaba que la información era... Y sin embargo siguió trayendo. ¿Vos te acordás que a pesar de que... De que vos explicaste claramente el tema, siguió trayendo resquemor? O sea, hay algo detrás. No, pero además es lógico, porque esto, si es innovar, regular la actividad, estas condiciones, por ejemplo, algo que depende de privados, como son los seguros, todavía es mayor la innovación. Por lo cual, como vos bien decís, o funciona o habrá que reformularlo. Porque no te van a pedir, no te pueden pedir ni a vos ni a Gallo sobre lo que van a hacer las compañías de seguros, o sea... No, claro, por eso digo. Es un cuarto que entra en escena. Además, la regulación que haga Gallo y la superintendencia será el final de la historia, nunca la ley de la ciudad. Nosotros no podríamos haber puesto cómo tiene que ser ese seguro porque no corresponde, no es competencia de la legislatura. Ahora, eventualmente, si nada funciona, habrá que sacarlo y pensar en alguna otra cosa, si es que hace falta, porque acá... pensemos que la ley funciona parada en dos, yo diría por lo menos dos, hay alguno más, pero dos elementos centrales. Una, la posibilidad de la sanción, la denuncia y la sanción. Sí, yo creo que son draconianas. Bueno, pero esto son terribles las sanciones, ¿eh? Pueden llegar a 20.000 pesos como nada. O sea, si vos sumás cuatro sanciones como nada. Bueno, eso a lo mejor en como la regulación, sí, pero, parece como más que un chas-chas. Parece un tiro en la cabeza. O puede ser un chachás o puede ser un tiro en la cabeza. Claro, más que un chachás parece un tiro en la cabeza, porque si a mí, no importa en qué estoy, tengo que pagar 20.000 pesos de multa, no, es mucho, bajar es la mucho, persiana mucho. Y me tengo que ir. Es mucho. Entonces, tiene que ser... A veces, bueno, por eso. A veces hay tipos que necesitan un chachás para ubicarlo, sí. Y hay otros que... No, yo coincido, y el espíritu de la ley tuvo que ver con esa amplitud. Bueno, veamos cómo esto que estás contando, recordemos que no está en la ley, sino que está regulado en el decreto. Puramente. Pero más fácil de modificar. Porque vos sos el... No, no, la idea era que la regulación que permita acomodar a los malos administradores, es decir, las denuncias que tienen andamiento, no son, porque por ahí el administrador dice, no, porque viene una siempre que se enoja conmigo y va a hacer la denuncia y me va a sacar, no, esa no la va a sacar. No, pero si lo el que tipo, se sustancia... El tipo que presentó la declaración jurada un mes más tarde. Bueno, ¿5 lucas? Bueno, pero por eso. ¿5 lucas? No, yo creo que no, pero que se sustancia, bueno, tendrá que... Es mucho, ¿no? Bueno, sí, por eso, el Ejecutivo tendrá que sustanciar denuncias con algún sentido y verá cómo los castiga. Pero te decía... Voy a hacer la pregunta más difícil. Pero cierro esto. Dale. Se apoyaba en eso y en la renovación del mandato. Es decir, lo que trae la ley fundamentalmente es la posibilidad de cambiar de administrador a tiempo si no te gusta. Esta es la historia. Y... Sí. De que el mal administrador pero se vaya. Pero eso también tiene su bemol. Bueno, claro. ¿Vos sabés qué? Como cambiar de abogado, de mediador, sí, o de tanto profesional, ¿no? Yo me sonrío con cariño de mis colegas periodistas nacionales porque a veces hacen abordajes sobre estos temas y no del todo lo conocen. Entonces, les parece como muy sencillo todo, pero los que venimos caminando consorcios hace tiempo sabemos que nada es tan sencillo. Muy complejo. Es todo muy complejo. Te voy a hacer una pregunta y es difícil. Me gustaría, como vos me dijiste, esa honestidad intelectual que vos, de la que vos me hablaste. Este tema, esta discrepancia entre el seguro de responsabilidad profesional y en la ley y el seguro de caución en la reglamentación, ¿es atacable jurídicamente? No sé cómo se resuelve. Yo creo que, bueno, cualquiera se puede presentar a justicia a plantearlo, pero no sé, bueno, honestamente no sé cómo se resuelve. Aparte sos abogado. Pero hay casos que me arriesgo, o sea, claramente. No, pero a lo mejor vos me decís, mira... Al planteo, por ejemplo, de la inconstitucionalidad... El juez va a entender que una cosa y la otra son iguales. O el juez puede no entenderlo, no sé. Bueno, decime vos como abogado y vos tenés jurisprudencia. Es que para no entenderlo, que es posible, debería existir la alternativa del seguro profesional... con beneficiario, así que lo tendrán que desarrollar las compañías, ¿no? Me parece que el Ejecutivo está en este problema, o puede ser, y entonces tiene que cumplir la ley a la letra, digamos, exactamente. Claro, por algún argumento, si vos te presentaras ante el juez, le dirías, mire, señor juez, no hay un seguro de responsabilidad profesional para este sector en estas condiciones, por lo tanto, lo que más se acerque y lo que cumpliría con el espíritu sería el de caución. Claro, porque hasta donde yo entiendo... Ahora podés tener un juez que lo entienda así y diga, no, escúcheme, diga, no, la legislación dice responsabilidad profesional. Sí, tráigame el título. Entonces, lo que pasa que... Legislaron sobre un punto que no existía y bueno, hasta que no exista. Eso no lo van a poder usar. Sí, que no existía dicho de esa forma, porque el problema acá, para describirlo concretamente, y es lo que no la ley... No existía en este sector. Sí, lo que la ley trató de decir, por eso yo creo que la comisión fue más... buscó ser más precisa, es decir, el seguro de caución es una precisión técnica del mundo de los seguros. La descripción responsabilidad profesional con beneficiario de consorcio es una descripción más del derecho. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Es decir, si caución significa, por eso decía, si el juez lo ve así, si es igual a que es un seguro de responsabilidad profesional con beneficiario de consorcio, puede ser, pero son dos descripciones que se no corrieron en el mismo texto. Es decir, hubo uno o la otra. ¿La justicia sería un match con futuro incierto? No, que la ley eligió la descripción de seguro... la descripción de derecho y no la descripción técnica del seguro. Ah. Y por el contrario, el proyecto original o mejor dicho Gallo elige la descripción técnica del seguro. Okay. Ahora, un juez, porque es un match, un juez podría entender que igual ese seguro de caución no es el de responsabilidad profesional. Bueno, ahí, claro, yo no lo sé, eso tiene que ser el caso. Hasta que eso no pase no se va a saber. Claro. Tenemos unos minutos, y tengo unas preguntas que las hacemos cortitas. Los administradores comentan que esta ley fue creada desde el odio y el rencor de un sector sobre otro. ¿Esto es así? No es así. El otro día me decía... Vos estuviste en las reuniones con los propietarios. Sí. Destilaban, vos veías ese odio, ese rencor. No, había, a ver, puede ser... Broncas, por supuesto, esto sí, muchos. Prácticamente todos los que están en las reuniones de propietarios han sufrido alguna cosa. Sí. ¿No? Pero no sé, yo no vi odio, odio es algo muy muy fuerte, rencor contra algún administrador sería. Yo, no sé, casos sí, es cierto. Algún administrador me dijo, tiene mucho de casuística, es verdad, está trabajando sobre la casuística, menos mal, digamos. En el derecho inglés le diría que es la única manera de legislar, entre comillas, porque es el common law y no la legislación como nosotros la entendemos. Pero se paró sobre la casuística, la trajeron los consorcios. Yo diría que los consorcios en los últimos años fueron la válvula de ajuste del sistema de consorcios. El consorcista lo fue. Es decir, el consorcista ya no le puedes preguntar si es docente o jubilado, va a tener que pagar igual. Es decir, está del otro lado... del mostrador en el que estaba antes. Antes tenía más fortaleza porque era el que pagaba. Ahora tiene la obligación de pagar lo que corresponda y uh-huh. Cada vez eso se le complicó más. Entonces viene a levantar desde el único lugar que la ciudad podía regular. Es la única regulación que falta, ¿no? Me decía el otro día, ¿por qué se las agarran con nosotros? No. yo no me la agarro, pienso que una actividad como la de administrar, que tiene la enorme responsabilidad de manejar 2,5 millones de consorcistas, hoy ya no puede ser entendida como el mandato legal nada más. Gerencia, ministra, hace mucho más. Entonces necesitamos una regulación. Ahora es una parte de la historia. Falta corregir la 13.512 en otra parte de la historia. Falta corregir el tema de paritarias. Entiendo. Que se sientan los consorcistas y no las... Otra pregunta. Sí. Vos sabés que cuando se votó la ley, y yo hice un pequeño paneo, ¿no?, de quiénes votaron y quiénes no votaron la ley, el peronismo, inclusive los legisladores de Santa María, apoyaron la ley. Terminé, sí. ¿Por qué pensás que no solo no la sabotearon, sino que la apoyaron? Bueno, no la sabotearon, a ver... No, el único punto fue cuando fue un dedito que estaba... muy cerca pero de algún lugar peligroso. Ese era el artículo 14 que hablaba de la... Ese es el recinto, paritaria. Sí, sí, pero ese es el recinto. Vos recordarás porque estuviste que se trabó en la comisión con eso. Sí, sí. No, estamos hablando de la intervención de Acinelli, pero Acinelli la votó la ley. Sí, sí, pero se traba... Sí, sí, es tal cual como decís, pero se traba por la intervención de los legisladores del PJ. Se traba ahí. Pero solo sobre el artículo 14, bajaste el artículo 14 y la ley salió. No, o alguna corrección más. Se traba ahí en la comisión y venía dando vueltas, lo que pasa que no quedaba otra que eran dueños de la legislatura, es decir, el PRO entendía... Sí, pero eran votos que faltaban. No, por supuesto que era importante. Pero estoy diciendo cómo es el juego. No sé si llegábamos. No, eran muy importantes. Lo que digo es que el juego era que tenías, exceptando ese sector, a todos los demás diciendo que había que votarla. Entonces, no era fácil. En ese sector había que remarla. No necesitaba 40, así que no. El problema era que el PRO no quería que no esté ese sector. Y además que era una ley que tenía que salir consensuada, digamos, ¿no? No había por qué enojarse si estaban dispuestos a dialogar. El único punto en discusión era eso, por lo cual salieron dos despachos y cada uno con el suyo. Que fue el de las paritarias, perdón. La imposibilidad de que un administrador de la ciudad se siente paritarias. Después hubo alguna otra modificación, por ejemplo, donde dice quórum mínimo, esa aclaración en realidad la plantean ellos y alguna otra, que yo creo que no fueron malas. Uh-huh. Pero me parece además que lo que les permitía también era trabajar uno de los sectores que no era el propio, digamos. Entiendo, perfecto. Porque si hubiese sido una regulación de encargados, otra vez hubiese sido la historia, ¿no? Otra vez ha sido la historia. Sergio Brevalla, te agradezco muchísimo por haber estado acá. Con vos queda inaugurado este nuevo ciclo que se llama Derecho de Piso. Y bueno, todos pagamos un poquito el derecho de piso por todo, ¿no? Un poquito cada cosa, la vamos remando y en cada proyecto, cada emprendimiento, cada lugar nuevo que vamos, pagamos un poquito el derecho de piso. Muchas gracias la invitación a vos. No, por favor, y bueno, te comprometo para alguna otra oportunidad volver y seguir charlando sobre estos temas que me parece que son importantes para toda la comunidad consorcial. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de semana. Buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your